Argentina. Estamos en comunicación telefónica con el señor Jorge Barrera, secretario de la comunidad Casimir de Capilla del Monte, que se manifiesta en el día de hoy en La Falda. Estimado, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ahí a todos los chicos de la radio, a toda la audiencia? Acá seguimos con el octavo día de lucha. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué no pueden resolver la situación? ¿No han logrado formalizar el reclamo? ¿Llevar esto a otro nivel? ¿Por qué se ven empujados a la necesidad de salir a las calles de esta manera? Bueno, mira, nosotros exactamente va a ser más de 100 días que estamos sin luz y por ende sin agua, porque nosotros estamos en una zona rural que dependemos de las bombas para abastecernos del agua. Y bueno, el hecho de que comenzamos con esta manifestación, arrancamos con una camba en Capilla del Monte, ya donde supuestamente la sucursal está ahí. A nosotros hace 4 meses, personas que desconocemos, hicimos la denuncia en la fiscalía, fueron a intimidarnos que nos iban a retirar el medidor. Nosotros hace 10 años que pagamos el servicio, no queremos luz social, no queremos absolutamente nada de los beneficios que dan a las comunidades, sino siempre hemos pagado la luz, como corresponde. Nosotros, por supuesto, que no le creímos. Después pasó que retiraron el medidor con el certificado de mi papá fallecido hace un año anterior. Y bueno, y comenzó la lucha. Hemos gastado todos los recursos administrativos, hemos hecho la denuncia penal en fiscalía. Y bueno, llegamos a un punto donde la situación es insostenible, porque hay menores, hay mujeres en medio de una pandemia, nos agarraron los incendios que llegó hasta el predio y los bomberos nos salvaron con el agua de la pileta. Entonces, bueno, el señor Marcelo Lucianzov, que fue quien nos amenazó a nosotros que no nos iban a poner nunca más el medidor, nosotros hemos presentado toda la documentación como cualquier usuario, la escritura del campo y el apta eléctrica, y no nos dan un motivo legal. Y bueno, por eso hemos hecho la denuncia de la fiscalía. Y bueno, hoy por hoy nos damos cuenta que todos los organismos gubernamentales lo único que hacen es poder atentar contra la comunidad. Hoy venimos de vuelta de PEC pacíficamente, nos encontramos con personal policial armado, con escopeta en la entrada. Entonces, todo lo que estamos viviendo nosotros, creemos que es todo de la discriminación racial que ha vivido nuestro pueblo y la continúa viviendo. La diferencia está en que es que no nos vamos a callar. Y bueno, es dramática porque hoy vamos a hacer un acampe directamente y hasta que la justicia, lo que pasa es que la justicia está yendo por el lado penal y nosotros tenemos la necesidad de la luz. Hemos manifestado todas las irregularidades que han tenido desde que sacaron el medidor hasta la no conexión, porque de última la justicia está investigando, pero viste cómo es con el tema de los plazos, los tiempos, en medio de una pandemia. Y es desesperante realmente la situación que estamos viviendo. Jorge, ¿ustedes qué piensan? ¿Que habrá algún intento por erradicarlos del lugar, por quitarles el territorio? ¿Qué esconde este deseo de quitarles la luz, de limitarlos? Totalmente. Mi padre hace 6 años hizo una sociedad con el cantante Javier Calamaro y una martillera Yanina Arias Toya. Hicieron un loteo truncado que no prosperó, la empresa cerró hace 7 años. Y bueno, después nosotros continuamos la posesión, nosotros como herederos, con toda la gente de la comunidad. Y bueno, hacía meses que nos vienen amenazando de despojarnos. También tuvimos, en la parte de adelante, todo el mundo nos conoce en Capilla del Monte porque es complejo extremo. Además, tenemos muchos clientes acá porque hemos hecho un paintball, tenemos restaurante, pileta, un montón de instalaciones que hemos hecho a lo largo del transcurso de los años, que ya hace 12 años que estamos en el campo. Y bueno, cuando nos dijeron que nos iban a sacar el campo, y uno siempre va por el lado civil defendiéndose, tranquilo, porque tenemos nuestro derecho, la documentación, nuestro abogado, nunca pensamos que nos iban a pegar tan bajo como es un servicio esencial en medio de una pandemia. Y el señor Marcelo Lucianzov, que no da la cara, porque lo único que nosotros queremos es, aunque sea un papel, que nos diga: miren, no les ponemos la luz por tal motivo, por el que sea, y nosotros podemos defendernos con nuestro abogado. Nosotros no somos manifestantes violentos, al contrario, que estamos muy agradecidos por la gente de La Falda, porque como nos toca bocina cuando pasa, se han acercado los vecinos a interiorizarse. La heladería de al lado acá de Pegue nos ha regalado, por decirte, un gesto, entender a la gente, 1 kilo de helado para nosotros, porque sabe que estamos haciendo un reclamo que es desesperante. Y bueno, y lo vamos a continuar haciendo. ¿Ustedes denunciaron penalmente al señor Lucianzov? Sí, lo denunciamos penalmente a él y a toda la parte de la comitiva de la sucursal de Capilla del Monte. Primero, presentamos toda la documentación a la fiscalía, hicimos un corte de ruta para que ella, bueno, se llegara hasta el lugar, conociera nuestra situación. La fiscalía nos dijo que, bueno, presentemos la documentación de todo lo que estamos diciendo, porque son acusaciones muy, muy graves que uno hace. Y bueno, nosotros nos hacemos cargo de todo lo que decimos porque tenemos toda la documentación respaldatoria para decir lo que decimos. Así que, bueno, esa es la situación hoy por hoy que estamos viviendo. Estimado Jorge, qué curioso pensar que a pocos días de celebrarse el Día de la Diversidad y tras 527 años de conquista de América, de la llegada del hombre blanco, los pueblos indígenas, en este caso el pueblo Nación Comechingón, siguen la resistencia y siguen la lucha. Totalmente, totalmente, sí, la verdad que a nosotros nos moviliza mucho esta fecha porque sabemos cómo se mintió en la historia, que no vinieron a conquistarnos, que vinieron a despojarnos, que mataron a nuestro hermano hace 500 años atrás, y parece que hoy por hoy la persecución, para contarte nomás un detalle, Cogas, tanto de Cogas como EP, quieren que destruyamos el restaurante que supuestamente hemos nosotros construido adelante, porque dice que está fuera del ejido, hemos hecho una pericia, con lo cual el caño pasa como a 5 metros. Entonces, son como muchas cosas que nosotros le dijimos a la fiscal cuando tuvimos la oportunidad nosotros de presentar la documentación. Volvimos hace, como decís vos, hace 500 años atrás, estamos volviendo y teniendo que resistir siendo ciudadanos con derecho, y lo que más llama la atención a todas las instituciones es cómo vulneran nuestro derecho, porque, a ver, tenemos el derecho porque ya hemos tenido el servicio, lo hemos pagado, nosotros pagamos 20.000, 30.000 pesos por mes de luz en el complejo, tenemos todas las boletas, y bueno, cuando decidieron despojarnos, le hemos hecho la denuncia al señor Marcelo Lucianzó, porque yo fui personalmente a la casa a hablar con él, porque es una cuestión de que lo conoce, gente del pueblo, y cuando nos dijo eso, bueno, realmente no creíamos que podía ser una institución del Estado para poder hacerlo, y bueno, lo hicieron, y hasta hoy la impunidad. Ayer vino la policía, por ejemplo, para contarte una intimidad, y le dicen que los papeles estaban acá. Cuando salimos nosotros ahí a pedirlo, ahí nos dicen, no, acá no hay nada. Entonces, es como que mucha mentira y mucha corrupción, ¿viste? Porque realmente que quieran despojarnos de nuestra tierra, no nos van a despojar, por más que salga a hablar Yanira de Astoya, quien salga, pues nosotros tenemos toda la documentación respaldatoria, porque siempre hemos estado ahí en el campo. Nosotros compramos aparte una posesión hace 12 años, de 50 años atrás, y bueno, y hemos hecho todo, era un descampado, y bueno, pero parece que sí, esta lucha va a seguir, y nosotros, respetando lo del COVID-19, hemos traído 10 manifestantes nomás, nos hemos tratado de mantener dentro de lo que es el protocolo, pero realmente el Consejo Indígena de todo Córdoba, ayer hicimos la presentación, vamos a tener el apoyo, y bueno, vamos a tener que desplegar también para que vean que no es que somos 10 o 15 personas, sino que intentamos estar siempre al margen de la ley, no, sino siempre a lo que indica el protocolo, el barbijo, el alcohol en gel, no más de 10 personas, pero realmente esto se ha vuelto caótico. Hace 100 días que se vienen burlando de nosotros, y bueno, hasta el día de hoy, ayer pasaría mi empleado de PEI riéndose, todo el personal acá que está en la parte jurídica, ¿viste? Entonces, como que hay mucha burla. Así que bueno, nosotros continuaremos siempre pacíficamente, pero nos vamos a hacer escuchar. Porque Jorge, no nos van a cansar. La lucha de ustedes es la lucha no solamente del pueblo Nación Comechingón, es la lucha del pueblo de Córdoba. Mirá, a no olvidarse que hace algunos días fue imputado el jefe de PEC de la cumbre, acusada a la empresa de PEC por originar los incendios. Fue allanada a las oficinas de PEC. Es la misma PEC que nos está asfixiando con facturas impagables y parte de un gobierno provincial en descomposición. Así que no se sientan solos, que tienen el apoyo del pueblo. La lucha de ustedes es también la lucha de todos. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia. De vuelta a decirle a todos los vecinos, a toda la gente que pasa por acá, nuestro agradecimiento de corazón porque se hacen sentir. Un abrazo, Jorge. Un abrazo grande para todos. Escuchábamos a Jorge, secretario general de la comunidad Casimir de Capilla del Monte, que se ve hostigada por la empresa provincial de energía de Córdoba, que le ha retirado el servicio de luz simplemente sin razón, por lo que explicaba, intentando posiblemente erradicarlos del lugar, y se están manifestando a esta hora en la falda, en las oficinas y con el apoyo del Consejo Provincial de Pueblos Indígenas y gran parte de la población civil. Nos vamos a la tanda y ya volvemos.